pesar de que he hecho mal. Oh, Cristo, no tengo yo con qué pagar tu sangre derramada en mi pagar tu sangre de